Seguimos en Panorama y ahora sí vamos a la nota del día, que nuevamente vamos a reflotar lo que es el puente sobre el lago San Roque, José Manuel de la Sota, el tema de la cuestión de obra pública, en qué podemos usar la plata para si por un lado o por el otro, en particular sobre la educación. Nos llegó, como decíamos en privado, un pequeño informe técnico sobre titulado Escuelas Públicas o Autovías, que de alguna manera trata de, por un lado, dar un breve diagnóstico de lo que es la situación educativa en la provincia de Córdoba, en particular la educación secundaria, y por el otro lado, cómo podía haber impactado en lo que corresponde a los fondos que se utilizaron para la creación de este puente autovía. Para eso lo tenemos en línea telefónica a un docente de San Roque, a Gabriel Correa, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenos días. A ver, Gaby, ¿nos escuchás? Hola, Lea. Sí, ahora te escucho. A ver, ¿nos puedes saludar de nuevo? Estamos chequeando acá si nos escuchan los oyentes. Bueno, ahora sí te escuchamos. Bueno, buenos días, Lea. Bueno, Gaby, contanos. Sí, ahora sí se te escucha. Gaby, bueno, antes de arrancar con el puente, quizás podríamos empezar con este diagnóstico que podemos brindar sobre lo que es la situación educativa en lo que es Córdoba en sí, digamos. Me parece que estaría bueno arrancar por ese lado. Sí, bueno, la situación en Córdoba, particularmente, bueno, por ahí yo soy profe de nivel superior y del Instituto de Cultura de los Orígenes, y justo doy una materia que se llama Problemáticas y Desafíos de la Educación, y bueno, se ve un poco, o trato de abordar algunas cuestiones estadísticas, y bueno, el panorama en Córdoba en términos de, más que todo, el financiamiento es preocupante, ya que gran parte está destinado a la educación. Gaby, la escuela pública, que es la que... A ver, me parece que estamos perdiendo. Queremos. A ver, para un cachito, Gaby, sí. Porque estamos perdiendo la señal. A ver, ahí, ¿nos escuchás? Yo escucho. Ahí está, no te estábamos escuchando porque parece que perdimos la señal. Continúa. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, no, lo que comentaba ahí es, en términos presupuestarios es como un gran porcentaje del financiamiento en educación va destinado a las escuelas privadas, entonces eso también vulnera mucho el derecho a la educación a los sectores más empobrecidos que son los que vamos a la escuela pública, ¿no? Y que por ahí también elegimos estar en la escuela pública. Acá, por ejemplo, brindaste que en total tenemos 855 escuelas secundarias en toda la provincia, de las cuales 402 son privados, o sea, casi la mitad son de la educación privada. Sí, la mitad es decir que la mitad son en escuelas secundarias, que es... A ver, Gaby. A ver, sí, es complejo porque, bueno, calculéle que ese presupuesto, como al tener la mitad de escuelas privadas, va destinado también ahí presupuesto... que tiene que ver con que la escuela, bueno, en el 2010, en la reforma del 2010, hay un punto donde el Estado se tiene que hacer cargo de la educación y avala el aporte a las escuelas privadas. Entonces, las escuelas privadas son subvencionadas, por ahí esto no se sabe mucho, no se habla mucho, pero bueno, los sueldos que se le pagan a los docentes son pagados por el Estado. Entonces, sí, me acuerdo, en el 2010 fue muy polémica la reforma educativa de Córdoba, recuerdo, porque yo... Claro, la toma de escuelas, recordamos ese momento del 2010 como un quiebre importante por la participación estudiantil. Entonces, gran parte del presupuesto está destinado a la educación privada. Entonces, bueno, eso deja a las escuelas públicas como en una situación de vulnerabilidad, y bueno, implica mucho desgaste de sostener una escuela pública de calidad, siendo que, bueno, las escuelas se tienen que organizar para casi autogestionarse, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos que las cooperadoras muchas veces son las que mantienen... Uh-huh. A ver, ahí perdimos la señal. Estamos hablando con Gabriel Correa, docente de San Roque. Siguiendo un poco con la información, según nos ha dado esta información Gabriel Correa, desde el año 2010 al 2018, el Poder Ejecutivo Provincial de Córdoba construyó solo 73 nuevas escuelas secundarias públicas. 73 escuelas públicas que se han construido entre 2010 y 2018. Gabriel, ahí nos escuchás, no te estamos escuchando, ¿eh? Bueno, no lo estamos escuchando, me parece que hay un problema de señal. Siguiendo con el informe de Gabriel, ¿lo podremos llamar por WhatsApp, negro? No sé si funcionará mejor. Bueno, seguiremos con el informe de Gabriel Correa, que dice lo siguiente. El censo de 2010 afirma que en la provincia de Córdoba hay 3.300.000 habitantes. En el 2020, o sea, el próximo año, está calculado que habría 3.700.000 habitantes, según una proyección elaborada por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. Según estos datos oficiales, el 12% de la población tendría edad para ingresar a las escuelas secundarias. O sea que el año que viene, cerca de 450.000 jóvenes deberían estar en el nivel secundario. En estos momentos van a la escuela 329.000 jóvenes. O sea que si hoy, en estos momentos, en Córdoba tenemos 329.000 jóvenes que van a la escuela, se supone que para el próximo año debería ser 450.000, casi debería incrementar la tercera parte. Estamos un poco lejos. A ver, Gabriel, ¿nos escuchás? Ahí te escucho de fondo. Bueno, ahí te voy a sacar el celular para que me escuches. Recién habíamos leído esta proyección, ¿no? Sobre que en estos momentos hay 329.000 jóvenes cordobeses que van al colegio, pero que se supone que el año que viene deberían ir 450.000 jóvenes el próximo año al nivel secundario. O sea que lo que es la población de estudiantil debería incrementar, no sé, un 33% en menos de un año. En realidad, claro, ese es un dato estadístico que sacó la estadística. Bueno, perdimos otra vez a Gabriel. En el 2010. Uh-huh. Bueno, a ver, nos estás escuchando. Probemos llamarlo por WhatsApp, negro. Sí, probemos con WhatsApp web. No, tratemos de llamarlo por WhatsApp mejor. Tratemos de llamar por WhatsApp. Nuevamente vamos a seguir leyendo este informe que nos llegó por parte de Gabriel Correa. Recordemos que estamos hablando con Gabriel Correa, docente de San Roque, que elaboró este informe técnico que estamos comentando. Y dice lo siguiente: como complemento de todo esto, si tomamos que el censo como referencia, tenemos más de 100.000 jóvenes fuera de las escuelas secundarias. Como complemento de ello, en la actualidad tenemos en Córdoba muchísimas escuelas secundarias públicas con aulas superpobladas, especialmente en el CBU, y solo están asistiendo 194.000 jóvenes. Esto es más o menos un diagnóstico de la situación educativa que estamos teniendo en la provincia de Córdoba, entre por un lado lo que es la cantidad de jóvenes secundarios y por otro lado la superpoblación de aulas. A ver, Gabriel, ¿nos escuchás ahí? Ahí sí escucho. Bueno, te escucho perfecto. Bueno, bien. Bueno, estuvimos así haciendo un diagnóstico de lo que es la situación educativa secundaria en la provincia de Córdoba. Por un lado, no sé si querías hacer una aclaración con respecto a esta expectativa de cuántos estudiantes iba a haber para el 2020, el próximo año, porque haciendo cálculos deberían incrementarse un 33% en menos de un año. Claro, en realidad la aclaración sería que eso sería, en los datos del año que viene habría un 33%, está bien lo que vos decís. Lo real es que ya están esos jóvenes en las escuelas, no más bien. Como que se usa el dato del 2010 como un dato oficial, pero ya lo pones entre comillas. Claro, sería entre comillas, porque en realidad ya hay cerca de 100.000, o para mí en datos fríos serían entre 100 y 150.000 estudiantes, en realidad jóvenes, que no están asistiendo a la escuela en Córdoba. Y el año que viene se podría incrementar un poco más, o saldrían en los datos oficiales este dato que yo digo. Uh-huh. Y por otro lado, resaltás la cuestión de las aulas superpobladas. Sí, en eso me parece, como en esto que hablamos de la situación, que el dato de las aulas superpobladas tiene que ver con que ya están estos jóvenes que hablamos, lo que decía recién, ya hay un montón de jóvenes buscando, más que todo lo que es el primer año, la gente da vueltas por las escuelas buscando banco, es algo que parece lamentable que las familias estén buscando banco, entiendo que la educación secundaria es obligatoria desde el 2010. casi 2006, 19 años, si no me equivoco, no, 2006, uh-huh. 18 años de obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces creemos, los que yo soy delegado escolar del IPENTRE 88, uh-huh. Somos muchos docentes los que estamos preocupados porque creemos que necesidad de construir más escuelas. Uh-huh. Y particularmente en el Valle Punilla, los datos indicarían que tendría que haber alrededor de 20 escuelas más, uh-huh. secundarias públicas. Uh-huh. Muy bien, y tomando en cuenta lo que ha sido el presupuesto, todo lo gastado en el puente sobre el lago San Roque, que sería más o menos 2.500 millones de pesos, serían 4.500 si sumamos la autovía en sí. La conclusión que acá sacas del informe es que, de alguna manera, esa plata se podía haber construido la misma cantidad de escuelas que las que se construyeron en los últimos 8 años. Sí, claro, es casi una década, la misma plata que se gastó en casi una década para construir escuelas, se gastó en un año y medio, dos, que duró la obra del puente. Uh-huh. Eso también es preocupante, más que pensando en cómo se redistribuye el gasto público y más en las condiciones en que está la provincia en términos de infraestructura educativa. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Punilla, hay como podríamos contar algunas unos datos. Por ejemplo, ahora hay una escuela en Carlos Paz, que es el Carán de Carro, que hace 2 o 3 años está esperando edificio. El liceo de Cosquín también está esperando que le amplíen 2 o 3 aulas. La escuela de superior en Cosquín también está esperando su edificio nuevo. Y así podemos, si eso es secundaria, ya uh-huh. entrar en primaria también es otro cantar. Pero claramente la necesidad de la construcción de escuelas, como es una crítica, me parece interesante para aquellos que defendemos el monte, también defender o ser conscientes en qué se gasta el dinero de estas grandes obras viales, y pensar en que se podrían estar destinando a la educación de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que muchas veces son criticadas por no querer ir a la escuela, porque son delincuentes, por usar la gorra, por estigmatizar por diferentes formas, pero bueno, el Estado no le está garantizando de alguna forma las condiciones mínimas que haya escuelas para asistir. Y en el tramo final de la nota vos señalás que hay localidades muy grandes como Vialet Macé que no tienen ni una escuela secundaria pública. Acá, bueno, yo no tengo una postura sobre esta posible alternativa de enviar la autovía por el otro lado, por la región occidental. Se sabe que si se concretara esa autovía tendría que atravesar en medio de Vialet Macé con todo el impacto demográfico que eso implica, pero enganchando con esta parte que vos señalás en este pequeño informe que armaste, que en Vialet Macé ni siquiera hay educación secundaria pública y en lugar de construir una escuela se pasa la autovía de por medio, y es como que a nivel proyectivo es ¿qué le queda a Vialet Macé? ¿Cómo se va a formar teniendo una autovía de por medio sin una escuela que pueda contener a los jóvenes, digamos? Es como ya nos está dando quizás una proyección, por lo menos en el caso particular de Vialet Macé, digamos, qué implicancias tiene lo que es la inversión para esta autovía o qué impacto podría tener si se hubiese destinado para la construcción de una escuela. Sí, el caso de Vialet es como muy marcado porque creo que es una de las pocas localidades de Punilla que no tiene escuela pública. Uh-huh. Tiene Santa María, tiene San Roque, tiene Cosquín, tiene Valle Hermoso. Si vos te vas viendo de norte a sur, Punilla tiene Tanti, encontrás que la mayoría de las localidades tiene al menos una escuela pública. Y Vialet Macé no tiene escuela pública, y la población en Vialet Macé en los últimos años se ha incrementado un 4% por año. Entonces hay localidades en Vialet Macé que están muy vulnerables. Entonces la escuela en estos tiempos de crisis es un lugar de también, aparte de enseñanza y aprendizaje, de sostén social, ¿no? Es muy loco que todavía se esté pensando el proyecto de la autovía o se mantenga la licencia ambiental, siendo que las condiciones básicas a veces de educación y salud para la población no están garantizadas. Otro dato me parece interesante para compartir en relación particularmente en Punilla, que Punilla, el agravante que tiene es que hay más escuelas privadas que públicas en Punilla en relación a la provincia. Como dato, ahí puntual, Punilla tiene 50 escuelas 50 escuelas secundarias y más de la mitad son privadas. Eso también genera todo una problemática en términos hacia dónde están los jóvenes hoy o qué lugares tienen de participación los jóvenes y las jóvenes en este valle. Gaby, entonces está creciendo para ponerlo sobre tensión cuando comience nuevo la discusión por autovía sí, autovía no, por el este, por el oeste, es me parece que hay que dar la discusión también qué servicios, qué Gaby, ahí se cortó. Bueno, veremos si podemos llamar. Ahí está, ahora sí. Es que... Continúa, Gaby. Leo, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. No, hay otro dato que estaba revisando ahí, que no es mi campo la salud, pero estuve viendo que el año pasado, en 2018, se destinaron solo 15 millones de pesos al presupuesto de salud. Y bueno, también Punilla en salud es otro gran problema, ¿no? Que por ahí seguramente los que tengan más saberes en relación a eso pueden salir a plantear las problemáticas que tenemos en el valle. Pero me parece que, bueno, esto lo de la educación es un tema fundamental, pensándolo en lo que viene políticamente en relación a la autovía. ¿Cómo defendemos que queremos otro tipo de servicios antes que la destrucción de la montaña o del ambiente, ¿no? Gabriel, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, Lea, te mando un abrazo y muchas gracias. Gabriel Correa, docente de San Roque. Al valor del dólar actual, la construcción de una escuela de dos plantas tendría el valor aproximado de 50 millones de pesos argentinos. Entonces, en 8 años, para construir 73 escuelas secundarias, que es lo que se acaba, más o menos la pauta de entre 2010 y 2018, la cantidad de escuelas públicas que se crearon en la provincia de Córdoba, se necesitarían 3.850 millones de pesos. Una cifra casi parecida a todo lo gastado en el puente autovía. Y el dato interesante, ¿no? Que digo, además de la situación de que hay aulas que están sobresaturadas, etcétera, el dato interesante que nos da Gabriel, ¿no? Que el nivel, que la escuela, la educación privada es más alta que la pública en el Valle de Punilla, por lo menos más alta en comparación con el promedio provincial. Así está creciendo Punilla, digamos, en materia ambiental y educativa. Como dije, hablamos con Gabriel Correa, docente de San Roque, con este informe que nos ha preparado, y seguramente lo publicaremos en el blog de radiopanamericana.wordpress.com.